Maestro Pedro Medina, usted ha sido recientemente condecorado por esta distinción que le realizan, pues, la comisión dictaminadora de este Frente Nacional de Egresados de Normales Rurales con esta presea al mérito Espíritu de San Marcos, José Santos Valdés. Que nos pudiera hablar de este gran personaje que se le está haciendo un reconocimiento también en este centenario que tienen las normales rurales en México. Así es. Tenemos una explosión de normalismo rural que hacía mucho tiempo queríamos formar, pero que hasta ahora, al calor de la explosión popular, yo diría, se animaron los compañeros. Compañeros ancianos de 80 y 90 años, con jóvenes de 20, 22, 23 años. Es una unión de generaciones. Dijéramos que es una historia educativa de México, que no está en la historia educativa de México como debía de estar. Estamos buscando una entrevista con el presidente de la República, que yo creo que pronto se dará. Estamos organizados de una manera todavía no formal y ojalá tampoco se formalice, porque no puede ser. Quisiéramos que fuera por asociaciones de las escuelas que sobreviven y aún de las que desaparecieron. Tenemos una asociación de exalumnos de la Normal Rural de Zalaices, Chihuahua, que fue clausurada en 1969. Y aún a pesar de que la escuela fue clausurada y que está en ruinas el edificio, lo hemos logrado ir levantando el edificio y estamos buscando la manera de su reapertura, como se logró la reapertura de la Escuela Normal Rural del Meche Hidalgo por el presidente de hoy. Esta es una escuela que está pegada a ese municipio de Tepatepec, Hidalgo. Está entre Actopan y Tula. Es un lugar llamado el Valle del Mezquital. Yo fui muy cercano al maestro Valdés. Y de hecho me fui a San Marcos porque él siempre hablaba de San Marcos. No podemos decir que fue su escuela consentida, porque él lo catalogamos como el padre de las normales rurales. Y fíjese nomás quién le puso ese nombre. Lucio Cabañas. Fue quien primero lo nombró. Y le hemos seguido llamando así, porque en eso estamos de acuerdo. En efecto, el maestro José Santos Valdés es un paradigma del maestro rural contemporáneo. Casi, casi un apóstol. Necesitamos maestros con una convicción así de honda, como los misioneros del siglo XVI, como esos, que vayan a los lugares más recónditos del país, que vivan en la comunidad, que se funcionen con la comunidad para que la comunidad esté en la patria. No es posible concebir un México donde haya una comunidad rural tarahumara que esté fuera del ritmo de la patria. Esta es la educación rural. Necesitamos una transformación cultural del México, de nuestros días, y para eso necesitamos a las normales rurales. Estamos celebrando la fundación de las universidades rurales agroecológicas, que le llaman universidades de bienestar. Eso está muy bien, pero se olvidaron de las normales rurales. Está muy bien lo que están logrando con el caso Ayotzinapa, que nos duele en el alma y que fue la clarinada que despertó al normalismo rural. Estamos muy ofendidos, Arturito, muy ofendidos. Eso no se hace, es un filicidio, es el asesinato de las nuevas generaciones por gobiernos neoporfiristas. Bueno, yo no lo creía que fuera cierto. José Santos Valdés simboliza todo eso para nosotros. Y debo ser muy claro, el maestro Valdés Sí, era de ideas avanzadas, por aquel entonces las más avanzadas, pero él era ante todo un patriota, un mexicano que anhelaba una transformación para México y que hizo de la pedagogía rural su arma de combate. San Marcos lo honra como el director de la Escuela Normal Rural de San Marcos, que fue de 1947 a 1955, donde se estableció una forma de organización escolar, de disciplina escolar, de código disciplinario paritario válido para maestros y alumnos, todos iguales, una comunidad escolar, el ensayo de un proyecto pedagógico de un gobierno de comunidad escolar, donde el director era el coordinador de la institución, otro modelo, otra pedagogía que está pendiente, que se debe perfeccionar, claro está, porque había que dar educación política a los alumnos, pero nada de adoctrinamiento, nada de adoctrinamiento. El maestro estaba en contra de adoctrinar ideológicamente a los alumnos. Había que inducirlos a estudiar y a pensar en un mundo de paz, en un mundo de hermandad. Y por eso él elaboró el primer manifiesto con el cual se funda la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México.